ya tengo que partir. Ya llegó la hora, amor, hoy ya tengo que partir. La bolillera me espera y mi no se puede ir. La bolillera me espera y mi no se puede ir. A pescar, a pescar, a pescar, yo me voy. Yo me subo al puente y voy moñando y voy divisando por este torrentón. Con alegre canto, bailo, yo mi cumbia, yo me voy pensando en mi gran amor. Yo me subo al puente y voy timoneando y voy divisando por este torrentón. Con alegre canto, bailo, yo mi cumbia, yo me voy pensando en mi gran amor. Cumbia, cumbia pa' bailar, cumbia, cumbia pa' gozar. En el puerto pesca amores y peces en alta mar. En el puerto pesca amores y peces en alta mar. A pescar, a pescar, a pescar, yo me voy. Yo me subo al puente y voy timoneando y voy divisando por este torrentón. Con alegre canto, bailo, yo mi cumbia, yo me voy pensando en mi gran amor. Yo me subo al puente y voy timoneando y voy divisando por este torrentón. Con alegre canto, bailo, yo mi cumbia, yo me voy pensando en mi gran amor. Y voy divisando por este torrentón. Con alegre canto, bailo, yo mi cumbia, siempre voy pensando en mi gran amor.